en medio de Semana de Turismo, por suerte cargada con invitados muy interesantes, con temas muy importantes. Venimos de hablar con el periodista español Pascual Serrano, que anda por Montevideo, y ahora poder dedicarnos a intrigas cruzadas, mafia y terrorismo en las Fuerzas Armadas, este libro de Samuel Blixen y Nilo Patiño, editado por Brecha. Estamos con los autores aquí en el estudio, ambos presentes. Gracias por estar esta mañana con nosotros, bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias. Ya la audiencia los conoce, Samuel, periodista de muchos años, docente también en la Facultad de Información y Comunicación, y Nilo, además, nos enteramos por el libro, además de militante en el tema de derechos humanos, integrante de Madres y Familiares, coordinador del proyecto Cruzar, y que tiene que ver con la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, que nos van a contar de qué se trata. Pero para un poco abrir el juego, ¿cuál fue, de cajón, preguntarles cuál fue la intención en tanto libro que se ha escrito, ¿no?, en torno a la dictadura, al terrorismo de Estado? ¿A dónde apuntaron con este libro, Nilo? Este libro tiene una mirada particular, porque nosotros no hablamos mucho ni del movimiento popular ni de toda la contraparte, digamos, sino más bien dedicamos la investigación a un aspecto poco conocido, al menos para nosotros, que era toda la interna de las Fuerzas Armadas, por supuesto que marcando el contexto, pero no dedicándonos a profundizar, digamos, en la relación movimiento popular, dictadura, sino más bien mirado de otro punto de vista. Eso nos llevó la propia investigación a hacerlo. Y nos pareció que era, para no ser un librazo enorme, y además el otro aspecto está más cubierto, digamos, del punto de vista informativo, del punto de vista de opinión pública. Hay mucha gente que ha opinado sobre eso y se sigue opinando y se seguirá opinando. Sin embargo, en este aspecto que tiene que ver con los secretos de la dictadura, particularmente, pero también tiene que ver con la prolongación de esos secretos en democracia, es una cosa que no está bien desarrollado ni documentado. Y esto, para nosotros, lo que aporta este libro es uno de los aspectos importantes, es que no solo dice las cosas que pasaron, sino que tiene nombres propios, tratando de romper con la impunidad, eso que siempre se dice, pasó tal cosa y parece que nadie la hizo. Que fue una política, digamos, de la dictadura, y sigue siendo hoy una política. Parece que las cosas se hacen por generación espontánea. Sí. Claro, que no hay responsables. Entonces tratamos de que, a pesar de que ser a veces un poco engorroso por la cantidad de nombres que hay, poner todos los nombres. Porque son los que los protagonistas, los que hicieron eso, y de alguna manera cambiar, digamos, la dinámica esa de decir, se hizo tal cosa, y no ir a eso directamente, al hecho, a investigar el hecho y a investigar quiénes son los responsables y quiénes son los actores. Entonces, ese punto de vista es lo que nosotros quisimos aportar mirado de ese lugar. En ese marco, Samuel, ¿por qué es importante lo de conocer la interna de las Fuerzas Armadas? Bueno, porque conocer la interna, la historia interna de las Fuerzas Armadas, da pistas para explicar la otra parte, la parte de la represión, la parte de la relación política con los partidos políticos. Es decir, yo diría que si no aprendemos cómo fue que se dio en la interna el proceso, quiénes fueron los individuos que jugaron y con qué objetivos estuvieron mandando, ¿verdad?, en el país, no se entiende, o puede no entenderse a cabalidad, por qué atacaron a alguien, por qué prendieron a alguien, por qué impidieron tal cosa, por qué favorecieron tal otra, ¿no? En materia económica, por ejemplo, hay una relación muy, muy estrecha entre las políticas neoliberales de la dictadura, que fueron a ultranza, y la ambición personal, ¿no? Y junto con la ambición personal deriva es decir, un extremo que es la corrupción. Uh-huh. O sea, ellos que tomaron el poder en febrero de 1973, tomando como bandera la corrupción de los políticos, desde el mismo momento comenzaron a realizar actos de corrupción que se mezclaban con la lucha por el poder interno. Y todo eso, ¿verdad?, es parte de una expresión para afuera que es la represión. ¿Esa corrupción que llegaba desde los niveles más altos de la dictadura? Por supuesto, por supuesto. Es decir, hay episodios que nosotros anotamos en el libro porque son novedosos. Por ejemplo, para dar una idea, ¿no? Es decir, una idea además de la mentalidad y de la de la moral de estos individuos. Es decir, Juan Carlos Larcebó, un teniente de la Marina que es muy conocido porque operó junto con este teniente que también está procesado, Trócoli, con Jorge Trócoli en Italia. Bueno, él era de alguna manera responsable de los interrogatorios a detenidos, a prisioneros, en el FUSNA. Pues junto con dos detenidos, dos presos que después pasaron a colaborar, salían a la calle a chantajear a expresos o a militantes de partidos diciéndoles, si no nos das dinero te vamos a llevar preso, o si no nos das dinero vas a volver preso. Es decir, y ese acto de chantaje tenía, por un lado, el lucro privado, y por otro lado, el financiar la caja negra del FUSNA para hacer operaciones encubiertas. O sea, ahí tenés no solamente la corrupción, sino que además es la corrupción asociada a una mentalidad y a un objetivo que fue, digamos, muy transparente en lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, porque los tipos hablan del honor militar, pero parece que no entran en el honor militar el que torturen, violen, desaparezcan, ¿no? Después estaba, por ejemplo, todo lo que pasó en torno a los militantes del PVP en Argentina, ¿no? La búsqueda de dinero que el PVP tenía producto de acciones. Ahí también había un interés muy claro por la parte de apropiarse de la plata. Sí. En realidad hay toda una estrategia de parte de los militares bien estudiada, que una de las tácticas, digamos, de los militares para combatir a las organizaciones populares era limitarle la finanza. Al ser una organización clandestina, fuera de la ley, y que no tenga posibilidades de tener finanza, es como matarla. Entonces ellos lo primero que hacían era apropiarse de eso para eliminar, digamos, la posibilidad de desarrollo. El segundo paso es que todo lo que caía en sus manos, con el pretexto de que no fuera utilizado por la propia por las propias organizaciones, después cuando salieran, o por los familiares, o por se apropiaban de todo, absolutamente de todo lo más que podían. Desde apartamentos desde cosas chicas hasta cosas enormes, ¿no? Claro. Ustedes destacan, ponen también el foco en cuanto a que quizá entienden que se enfatizó menos eso en el trabajo de inteligencia que desarrollaron las Fuerzas Armadas para avanzar y, bueno, llegar a la dictadura, pero después toda la represión, digamos que se ha subestimado un poco el trabajo que desplegaron en ese sentido. Hay un aporte muy importante de Nilo en el estudio de los documentos militares, que es la esencia de Cruzar, es decir, el entender que la inteligencia militar era un elemento fundamental para todo, ya sea para la represión como para la organización del Estado, ¿no? Es decir, y cómo, es decir, surge del estudio cómo avanzaron notablemente en la inteligencia. Fíjate, es decir, en 1973, en febrero, cuando se da el golpe, el golpe se concreta, a nuestro juicio, con el pacto de Boisolanza, ¿verdad? Entre los elementos que ellos impusieron en el pacto Boisolanza está el hecho de que la inteligencia militar, el CID, iba a disponer en cada organismo del Estado de un representante. Entonces tú tenías un coronel en el Banco Central, un coronel en ANCAP, ¿verdad? En cargos de dirección, claro. El vicepresidente generalmente era, en todos los organismos del Estado. O sea que los militares cubrieron, vamos a decir, con comisarios militares, claro. Con comisarios políticos, toda la actividad del Estado. Y eso era una información que se trasladaba a los organismos de inteligencia. Y después de ahí derivaba al COSENA, al ESMACO, a donde fuera. Pero se centralizaba en inteligencia. La inteligencia para ellos fue fundamental. Para todos los libros y para todo el abordaje de esta etapa, por supuesto, es fundamental las fuentes, ¿no?, de información, que a veces son motivo de polémica, cuando no se pueden acceder, si hay derecho o no, qué tipo de fuentes es válido utilizar. ¿Cómo trabajaron en ese sentido, Nilo? Y aprovechemos para explicar qué es este proyecto Cruzar. Bueno, eso es, digamos que es el leitmotiv del proyecto. En realidad estamos por separado. Él como periodista ya tenía su trayectoria estudiando y escribiendo sobre estos temas. Y nosotros veníamos de familiares estudiando concretamente una causa judicial de un desaparecido y nos adentramos en todos los documentos militares para poder tener un panorama de en medio de qué, poder entender por qué desaparecían a esas personas, digamos, y cuál era el modus operandi. Eso lo seguimos estudiando hasta el día de hoy, porque hemos ido granito a granito tratando de descifrar algunas cosas, y algunas cosas las tenemos más o menos claras y otras cosas están todavía en proceso de estudio, porque no tenemos un documento que diga se hacía así, así, así, así, no lo tenemos. Entonces se fue haciendo de esa forma. En ese momento estaba el grupo de trabajo por Verdad y Justicia, que tenía los archivos y era ahí donde, en el caso mío, trabajaba yo ahí. Con permiso del grupo de trabajo, el coordinador era Michelini. Felipe Michelini. Felipe Michelini. Y en un día, no sé cómo, aparece Samuel y propone hacer un proyecto de extensión universitaria para estudiar los archivos militares. Y bueno, ahí nos conjuntamos porque teníamos las mismas intenciones y se habló con Michelini, se armó el proyecto con otra gente, con otros docentes y se llamó a estudiantes y ahí arrancó a caminar el proyecto en la facultad. Había un llamado de extensión universitaria sobre derechos humanos, se presentó, este proyecto salió primero y ahí empezamos a trabajar. Ya de esto hace como 7 años. 7 años, claro. Unos cuantos años. Sí, hace 7 años. Y el cruzar, el nombre también viene de cruzar distintas fuentes, chequear datos de distintos lados. Exactamente. La idea era que cruzar información. Claro. Que, o sea, por ahora nosotros la venimos cruzando a mano. Porque no tenemos forma de cruzar. Dentro del proyecto, inicialmente incluso, estaba de que fuera un proyecto interdisciplinario y de alguna manera participara en ingeniería de tal forma de crear un software para poder tener buscadores automáticos y poder cruzar la información de manera automática. Que pongas una palabra y te aparezcan todas las fuentes a las que se tiene acceso, lo vinculado a esa, a un nombre, a una... Ahí nos chocamos sobre todo con el archivo Berruti, que el problema es que como están imágenes, la computadora no toma la información. Entonces hay que traducirla, pasarla por proceso de OCR o el proyecto Luisa, que es una forma de descifrar documentos. Y estamos en ese proceso. Se ha avanzado, hay un principio de trabajo sobre eso, pero no es por ahora satisfactorio, digamos. Ha sido un paso importante. Nosotros seguimos trabajando de todas maneras, hay cosas que tenemos que hacer a la mano sí o sí. ¿Quién pone recursos, por ejemplo? ¿Es la universidad mismo? Es todo voluntario. Hoy día es todo voluntario. No tenemos financiación. Es todo voluntario. O sea, los docentes trabajamos en el proyecto en tanto hacemos un trabajo de extensión universitaria, como parte, ¿no? Y de investigación, o sea, también hacemos docencia, porque como decía Nilo, incorporamos estudiantes con los cuales trabajamos, por lo tanto las tres patas universitarias están en el proyecto, docencia, investigación y extensión, pero lo cubrimos con nuestros salarios como docentes. No hemos logrado que hubiera una inversión externa para poder avanzar, sobre todo en las partes técnicas, claro, como decía los Nilo. Programas. Cuando Nilo dice que no los resultados no son satisfactorios, quiere decir que, por ejemplo, para Berruti nomás, de 3 millones de imágenes, solamente se han logrado traducir a lenguaje de computadora. No sé, creo que son cerca de 200.000. O sea que nos falta muchísimo, ¿verdad? Y eso lo Berruti. Cuando hablamos de archivo Berruti, ¿qué es? El archivo Berruti es el archivo que la ministra Azucena Berruti incautó en una dependencia militar en rollos microfilmados, que después fueron digitalizados y que terminaron en imágenes para computadora. Esas 3 millones de imágenes que estaban en los rollos y que tienen que ver con la inteligencia del ejército, fueron los que el grupo de trabajo accedió a darnos a cruzar para que nosotros hiciéramos el trabajo de sistematización. Y es importante señalar que, en definitiva, ese trabajo que es de búsqueda de información en los archivos, en los documentos militares, debería ser una tarea del Estado. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque el Estado es el que tiene los recursos. Primero, tiene los documentos. El Estado tiene los documentos que se han encontrado y tiene los documentos que no se han encontrado. Y si no se han encontrado es porque el Estado no ha sabido buscarlos o no ha tenido interés en buscarlos. Entonces, el Estado sería el elemento idóneo para poder avanzar en la investigación de los documentos militares para obtener respuestas a las cosas que todavía están en un plano de misterio. Ahí que en este momento, ahora vamos a hacer una pausa, pero ya que estamos hablando de archivo, eso, lo de Castiglioni, el archivo de Castiglioni que se hablaba, eso, ¿qué pasó con eso? Ese es un archivo personal de Elmer Castiglioni que, hasta donde nosotros sabemos, fue alimentado con documentos del archivo militar, porque él estaba en la inteligencia militar, llegó a ser director de la inteligencia militar. Entonces, él aparentemente, para decirlo entre comillas, fue robando documentos y los tenía guardados en su casa, que no sabemos todavía exactamente con qué objetivo, porque son variados los documentos hasta donde sabemos. Ese es un archivo personal. ¿Y quién lo tiene ahora? ¿La familia? Lo tiene la justicia. Ajá. Es decir, porque la casa de Castiglioni fue allanada después de su muerte y la justicia incautó esos documentos. Donde habían variadas carpetas, la que llamó más la atención de aquellos que en su momento estuvieron clasificando eso eran carpetas sobre la PDUE, por ejemplo. De lo que no se sabe absolutamente nada. La justicia le negó la información incluso al Parlamento cuando se creó una comisión investigadora por el espionaje militar en democracia. Los diputados pidieron la documentación y se la negaron. Y hasta ahora no se sabe. No hay acceso a eso. 099-326-381. Estamos conversando con Nilo Patiño y Samuel Blixen a propósito de intrigas cruzadas, mafia y terrorismo en las Fuerzas Armadas. Bueno, eligieron dos términos fuertes para hablar de la caracterización de las Fuerzas Armadas. Mafia, que supone, ¿no?, un crimen organizado claro. Y terrorismo, que bueno, estamos más acostumbrados al tema, pero hablan de esa conjunción, ¿no? Claro. ¿Por qué, Nilo? ¿Por qué mafia? Y porque es las características particulares de determinados grupos dentro de las Fuerzas Armadas se mueven de esa forma. Tiene esos parámetros. El representante más claro de eso es Márquez. El vicealmirante Hugo Márquez. Exactamente, que ese es como si la armada fuera de él. Maneja la armada, dijera él, como un poco aparte de los reglamentos. Claro. Dicho por él. Claro. O sea, todo lo que se hacía en la Armada pasaba por él y él daba el visto bueno y determinaba, así determinó también la corrupción dentro de la Armada. Ahora, ¿eso era distinto a la Fuerza Aérea y al Ejército, por ejemplo? ¿Era particular? Digamos que en esencia no, pero sí hay diferencias de acuerdo a los personajes. Era demasiado grosero, Marquen, ¿no? Digamos que Ocho Álvarez hacía parecía lo mismo. Claro. Pero no, de otra forma. No, y después al final, es decir, nosotros una de las cosas que apuntamos es que si bien el proceso de corrupción se da desde el comienzo, después del plebiscito del 80 hay como un tirar la chancleta, ¿viste? Entonces, en el ejército está todo el lío de Luis Vicente Queirolo, por ejemplo, y los tenientes de Artigas, que de alguna manera acusaban a los otros y al Goyo de ambiciones personales y de corruptela, y eran cruzadas las denuncias, ¿no? Porque también el Goyo lo acusaba a Queirolo y todo lo demás, con Cristi no se metían. Pero después del plebiscito del 80 es una de meter mano. Es un aspecto interesante porque hay que ver por qué surge eso. Y entre otras cosas surge por la composición de la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Ajá. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas acá el porcentaje más alto no era que fueran directamente de familias oligarcas o de familias muy pudientes. Generalmente gente de clase media. ¿Qué pasa? Un día se vieron con el poder y vieron la plata que circulaba en el Estado. Y cuando, sobre todo lo que está diciendo Samuel, viste, te digo, a partir del 80, cuando vieron que la disparada venía en bajada, manotearon todo lo que pudieron antes de irse. Claro. Pero ya existía de antes. ¿Por qué? Por esa razón, digamos, porque había una buena parte de la oficialidad que manoteaba lo primero que había. Y cuando digo lo primero que había, hay que ver en cualquier rama del Estado. Llegar, por ejemplo, los coroneles en la enseñanza. Las mujeres de los coroneles como directora de escuela, sin ser siquiera maestra. Entonces, todo eso conjuntaba una serie de características que tienen el aspecto el tipo de vinculación de mafia. Mafiosa. Claro. Hay un elemento que ustedes en alguna entrevista han abordado que a veces es de lo más que se mira con cierto temor o cuidado, que en esto de las fuentes de información respecto a las declaraciones hechas bajo tortura, de quienes dieron información bajo tortura o cierta resistencia por parte de gente que maneja estos temas a utilizar esa información, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? En este libro, es decir, no hay ningún material vinculado estrictamente a las declaraciones de los detenidos. Toda la información que nosotros sacamos es información en tribunales de honor, en tribunales militares, en expedientes judiciales, etcétera, donde los individuos que declaran no fueron torturados. Claro. Es decir, al contrario, o sea, es extraño ver cómo esas personas, frente a sus superiores, no a un juez ordinario, pero frente a sus superiores, dice lo que tiene que decir. Y de ahí surgen confesiones como el Gabazo con Comensor. No, la de Jorge, la de Nader, admitiendo que mató a Tupamaro. Claro. Cosa que de alguna manera se sospechaba porque había estado en el Escuadrón de la Muerte, pero nosotros encontramos el documento donde dice, sí, yo maté. ¿En un tribunal de honor lo dice? Lo dice en un expediente judicial. Ajá. Es decir, es a propósito de todo el expediente judicial de la corrupción en la Marina, a la que él se opone y cuestiona a Márquez, él ahí en un momento dice, le dice a Márquez, o sea, declara que le dijo a Márquez textualmente, vos estás sentado ahí porque yo maté subversivos, ¿no? O sea, yo maté subversivos para que vos estuvieras sentado ahí. Y después, su abogado defensor dice, sí, efectivamente participó en el operativo de Pérez Gomar, donde mataron a cuatro compañeros, los fusilaron. Entonces, ahí no hay tortura. El otro aspecto que tú mencionás, me parece que también es importante. Es decir, ¿cómo actuar cuando, cuando tú tenés una documentación de información arrancada bajo tortura? Claro. Ahí tenemos dos cosas para decir. En general, la inteligencia militar, cuando afirma una cosa, lo hace a la interna. Uh-huh. Es decir, no es para comunicación exterior. Claro. Entonces, cuando ellos hacen comunicados de prensa, pueden decir cualquier barbaridad. Uh-huh. Ahora, cuando ellos escriben para ellos, tratan de no mentirse a sí mismos. Claro. Entonces, hay evaluaciones de la inteligencia militar que tienen que ver con, pueden errarle, ¿verdad? Uh-huh. Pero no parece que hubiera una intención, salvo algunas excepciones, de mentirse a sí mismo. Pueden ocultar cosas porque intervinieron ellos y supongamos que cometen una aberración y entonces no están dispuestos a admitirla y pueden manipular. El otro problema es con respecto a la información de los prisioneros. Nosotros creemos que sí, que es una... No sé, ahora Nilo puede explicar más sobre eso. Pero nosotros creemos que es una información delicada. Lo que no quiere decir que no deba ser usada. Claro. No debería haber una intención de estar explícitamente documentando en forma textual lo que dijo cada... Pero sí es importante analizar la información que se brinda en la tortura para ver qué era lo que ellos buscaban. Nilo te puede decir con más detalle que de la inteligencia surge que muchas veces la información que ellos querían sacarle a un detenido ya la tenían. Uh-huh. Que en realidad lo que estaban haciendo era confirmar información previa que era producto de la inteligencia. Uh-huh. ¿Es así, Nilo? Sí, en muchos casos. Correcto. En muchos casos. Y no es la idea, claro, exponer... Además, en situaciones tan delicadas, tan duras, quien haya finalmente dado información, pero sí la información que permita llegar, como en todo esto, a los hechos, a la verdad, ¿no? Yo creo que a eso hay que naturalizarlo. Claro. O sea, ¿por qué el ser humano tiene que decir que aún en condiciones que no son humanas, tiene que tener tal o cual actitud? ¿Quién lo determina? ¿Quién es el juez? Uh-huh. Entonces digo, eso es el principio. Digo, parte de la comprensión de que hay un montón de situaciones, independientemente que hay compañeros que no han dicho nada, absolutamente nada, pero eso, es tan individual eso, tan individual, que no merece un análisis profundo en el sentido de decir, bueno, en cada caso, no. Acá hay una línea divisoria. Cuando hoy hablaba de colaboradores, esos colaboradores estaban uniformados con una 45 y hacían allanamiento. Uh-huh. Y a los compañeros que eran excompañeros de ellos, los chantajeaban, los torturaban. Uh-huh. Entonces, cuando decimos colaboradores, nosotros el límite es bastante claro. Claro. A veces es difuso, pero lo importante acá es que hay que naturalizar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque... si nosotros no naturalizamos esto y seguimos manteniendo en secreto todas esas cosas, ¿quién la utiliza? Son los militares. Claro. Con eso se han cansado de chantajear. Incluso han tratado de incorporar a los servicios gente que sabía que habían tenido determinadas debilidades y que lo tenían estudiado porque, a ver, a los detenidos, si hay algo que le hicieron es un estudio, pero un estudio de la personalidad... De la familia, de los parientes, de todo, sí. Frente a la actitud, frente a tal cosa, tal otra, estando en la cárcel, estando detenido, estando torturado, permanentemente estaba estudiado. Sí, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, una compañera que la interrogó Gavazzo y sabía que de niña había estudiado ballet, por ejemplo. Claro. ¿Hasta dónde llegaban a saber, ¿no? Claro. Y después psicológicamente, a ver, tenían profesionales. No eran unos improvisados. Claro. No eran, como uno puede pensar, decir, no, estos eran unos brutos que torturaban. No, no es eso, no es así. La historia no se hizo así. Claro. Y es más, acá hubo un periodo donde las Fuerzas Armadas salían a la calle y hacían determinado tipo de operación, porque tenían determinados fines políticos, no porque fueran efectivas. O sea, todo lo que se hizo antes del año 73, rastrillo, aparte de las operaciones, digamos, de las operaciones específicas contra el MLN en el 72, todo lo que se hizo en la calle, uh-huh, y los operativos que se hacían, los controles, eso era para dar la impresión de que estaban en guerra. Claro. Y de que ellos eran fundamentales ahí. Después del 73, eso cambia. Uh-huh. Empieza a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? Entre otras cosas dicen, no puede haber ninguna operación de operaciones militar sin inteligencia. Entonces ellos, cuando iban a hacer una operación, en general sabían de quién era la casa, a quién iban a buscar, tenían todos esos datos. Estudiaban los blancos. Los blancos eran las personas que querían aprender. Tenían una prioridad en los blancos. Todo eso, ese estudio lo hacían perfectamente. O sea, no hay que llevarse la idea de que era una cosa desorganizada o que ellos... Yo digo, todos esos materiales que no lo dan a conocer, entre otras cosas, le sirven el día de hoy. O ya sea por resguardar determinados secretos, o ya sea para chantajear, como tenemos ejemplos de que en democracia reclutaron gente que estuvo presa en el penal de libertad para los servicios. Ajá. Ya en democracia. En democracia. Claro. En democracia. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que tenemos a la mano hay que sacarlo, porque cuando se produce un chantaje es porque hay algo escondido que alguien lo maneja él solo. Ajá. Bueno, esto hay que cambiarlo, y la forma de cambiarlo es, si se necesita, no sacarlo. Nosotros nunca hemos tenido problemas con eso. O sea, todos los que estuvieron en el proyecto tienen acceso a todo. Cuando digo todo, tienen acceso a interrogatorio. Nunca tuvimos un problema de que hubo un estudiante que quiso hacer una nota a propósito de un documento que sacó de ahí. Claro. Y no había control. Que publicaran en redes sociales, mirá, fulano dijo tal cosa. No, o sea, no, nunca se produjo eso. Y nunca tampoco tuvimos un sistema policial de andar controlándolo. No, partíamos de la base de la confianza. Uh-huh. Y de la discusión. Y digo, si se escapaba alguna cosa de esa, bueno, de todas maneras teníamos esta postura. Decir, bueno, si se escapa algo de acá, hay que tratarlo en forma natural. En esto de abordar cosas que quedan pendientes también, Samuel, de todo este capítulo, así como ustedes hacen esta defensa de lo referido a declaraciones bajo tortura y a lo que tienen los militares todavía en su poder, que lo utilizan o que pueden llegar a utilizarlo ante presiones en la búsqueda de llegar a la verdad. Hay cosas respecto a, y me consta que vos te has referido a veces, cosas pendientes que faltan saber en cuanto a negociaciones con mandos, con... Siempre se habla con el MLN, las conversaciones del Batallón Florida, todo lo que removió la reaparición de Amodio Pérez, por ejemplo. ¿Hay cosas pendientes por conocerse, eso que serían importantes conocer? Yo creo que es parte de la historia, ¿no? Y pienso que sí, que cualquiera de esos episodios, en la medida que tuvieron, es decir, una repercusión en la situación política, ¿verdad? Merece ser estudiado y profundizado. Hasta ahora, de las conversaciones que se dieron en los cuarteles en 1972, hay algunas versiones, hay dos tipos de versiones. Hay unas versiones de algunos de los protagonistas, de algunos de los que participaron en esas negociaciones, en el caso del Niato, por ejemplo, Niato Fernández Huidobro, y también hay documentos de los militares, ¿verdad? Donde se mencionan determinadas cosas, y en general son complementarias. Hay un problema, que es la evaluación de esos episodios y cómo esos episodios de alguna manera generaron crisis internas en el MLN después de la salida. Bueno, hasta ahora eso no está abordado, es decir, pero me da la sensación de que es más bien episodios o capítulos de una historia del MLN que debería ser profundizada y trabajada con mayor rigor, ¿no? Pero bueno, hay una parte que es importante, que es No hay que quedarse en el relato chico, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una fecha que está muy marcada en la historia, en toda esa historia, es el 14 de abril, ¿verdad? Claro. El 14 de abril nunca hubo una interpretación correcta de ese día. Uh-huh. Entre otras cosas, porque no había información, no se manejaba documentación militar. Hoy podemos afirmar con total certeza que ese día es el día que el ejército pasa a la ofensiva. Uh-huh. De la defensiva pasa a la ofensiva. Y hay una cosa muy interesante, que es que toda la información que tenía en esos dos locales, Amazonas y Pérez Gomar, uh-huh, tenían toda la información. Tanto es así que tenían las grabaciones, que incluso yo en algún momento estaban en una página. Sí, las grabaciones telefónicas. Claro, ¿no? Sí. Tenían todas las grabaciones. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué esperaron hasta el 15 de abril para hacer, o el 14 de abril, uh-huh, para hacer ese operativo? Porque ya estaban preparados para hacer eso. Uh-huh. Entonces estaban esperando el momento de a ver cuál era el momento acertado para ellos. Uh-huh. Entonces podía haber sido el 14 de abril o el 18 de abril. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la inteligencia del Estado iba, la inteligencia del ejército iba mucho más allá de lo que se pensaba, uh-huh, y de las consecuencias que tenía. Y eso recién lo podemos confirmar ahora. Uh-huh. Uno, claro, podía tener determinadas sospechas. Y eso, también, eso entra también dentro de la negociación del MLN. Claro. Por supuesto que es muy discutido. Uh-huh. Como he discutido también una cosa que nosotros criticamos en el libro, que es todo lo que pasó en febrero, la actitud de la izquierda. Dentro de la actitud de la izquierda también está la actitud del MLN, que colaboró con los ilícitos económicos, con los militares. Uh-huh. Entonces, esas cosas deben ser estudiadas seriamente. ¿Por qué, uh-huh, no la vamos a estudiar? Si es parte de lo que tenemos que aprender. Uh-huh. O analizar cuáles fueron las causas, las razones del ejército para la masacre del Paso Molino, la masacre de la seccional 20 del partido. Claro. O sea, ¿cuál es la razón? Porque, claro, nosotros lo tomamos y decimos, ay, qué barbaridad por un lado, ¿verdad? Pero, es decir, ¿qué buscaba el ejército con eso? ¿Generar una respuesta armada del Partido Comunista? O generar un terror. Uh-huh. Yo, claro. Es decir, pero no está estudiado, no, todavía. Conocemos la crónica del episodio, ¿verdad? Pero no conocemos un estudio de cuáles fueron las motivaciones. Tampoco, claro, hemos encontrado documentación, claro, interna del ejército sobre ese operativo. Y nosotros creemos que sí, esos materiales están. Claro. Y en algún momento van a salir. Claro. 7 años dijiste que el proyecto este que se está. ¿Y cómo ha sido la actitud del Estado? Hablamos de hace 2 años hay un gobierno de coalición multicolor, Partido Nacional y socios, pero antes el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué ha pasado en ese sentido cuando han requerido información? Bueno, todo el primer periodo, Sanguinetti y la calle, estaba todo cerrado. Uh-huh. Simplemente saber o recordar que cuando hubo acciones judiciales contra determinados militares, el ministro de la época, que era el comandante en jefe anterior, sí, que era Medina, dijo, esto lo vamos a poner, ningún militar va a ir preso, sí, ni va a ir al juzgado, y estas situaciones las vamos a poner, sí, en la caja fuerte. Sí. Esa fue la actitud, digamos, de los dos primeros gobiernos. Sí. Permitirlo, ¿no? Permitir, sí, eso. Permitir, claro, y cobijar. Claro, claro. Porque no se estaba tampoco la existencia de desaparecido. Uh-huh. Negaba todo eso. Entonces, esa etapa fue hasta que hay un cambio de gobierno con el Frente Amplio. Uh-huh. Donde se esperaba una apertura, digamos, y un conocimiento mucho más profundo de lo que pasó. O sea, la ilusión que teníamos, todo lo que estábamos de este lado, era de que eso se iba a abrir y de que de alguna manera iba a empezar a salir los documentos, a fluir los documentos y sobre todo saber el destino de los desaparecidos. Uh-huh. Lejos de eso, si bien se dieron algunos pasos, sobre todo empujados, uh-huh, pero cada vez sabemos más de que las medidas eran tan pequeñas y con tal término para que dar vuelta a la página. Esa es la intención del gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno del Frente Amplio. Y el de Pepe Mujica, más o menos era de lo, más de lo mismo. ¿Qué cambió con este gobierno? O sea, ahí logramos algunas cosas a través del grupo de a Susana Berruten, la primera ministra. O sea, hay muchas cosas que dependían del ministro, claro. Es evidente, porque después tuvimos otros ministros que no hicieron lo mismo. Hicieron lo contrario. Sí, más bien lo contrario. Y este, y bueno, al llegar a ese punto, digamos, este, se demandó y siempre había esa cosa que no había, que los archivos se habían quemado. Mujica llegó a decir que él había visto quemar en la puerta del penal de Libertad los archivos. Ajá, este, me acordaba de eso. Sí. O sea, todas las versiones para, digamos... Bueno, el gobierno de Mujica se trasladó, se sacó a Mariana Mota, ¿no? Sí. De que hace poco generó derivación. Entonces, enormes dificultades para conseguir documentos. Uh-huh. Y para incluso procesar este, militares que estaban sumamente comprometidos con la... Ni que hablar de tribunales de honor. Uh-huh. Los tribunales de honor que se conocieron a último momento, con, ya cuando... se estaba cambiando el gobierno, sí. Fueron el periodo de ¿cómo es el ministro? Menéndez, de Jorge Menéndez. No, después, el de... ¿El sí, el de Jorge Menéndez, pero el que se conoció de Gabazo fue el de... Ah, no me sale el nombre. Sí, al final después tuvo Ballardi. ¿Estaba? Ballardi. Ajá. Durante el periodo sí. De Ballardi. Cuando se conocieron las declaraciones de Gabazo ante el Tribunal de Honor. Claro. Reconociendo lo de Gómez Oro. Eso salió a través de un periodista. Uh-huh. Y entonces salieron a correr, Ballardi salió a correr y a hacerlo público. Uh-huh. Ya era público. Cierto. O sea, que no, de nuevo no hizo nada. Este gobierno cuando entró, estamos refiriendo al gobierno blanco, sí. Básicamente. Sí. Y él, porque el ministro es blanco, dijo que iba a dar todo, iba a colaborar y iba a dar una amplia información. Y la verdad que hay cosas que nosotros hemos recibido, o sea, la base de este libro, uh-huh. Hay cantidad de cosas que hemos pedido al Ministerio de Defensa. Y nos la han dado. Con H, con B, pero nos la han dado. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que no nos dan? Las cosas más importantes, porque cuando pedimos cosas sobre lo desaparecido, eso está vedado. Uh-huh. En cosas concretas, sabiendo que hay este, documentos que hablan de los desaparecidos. Uh-huh. Cuando pedimos eso, nos dicen no es posible, no nos lo dan, el comando no nos lo da. Uh-huh. Esa es la contestación del ministerio. Uh-huh. Entonces, el problema no es de los militares solamente, claro. El problema es del poder político de decir, bueno, pero ¿por qué aceptan que los militares digan eso si ustedes tienen pruebas? Porque se la estamos dando nosotros de que ese documento existe. Uh-huh. ¿Por qué no lo van a dar? Este gobierno corrobora el hecho de que ningún gobierno tuvo voluntad política para obligar a los militares a dar a conocer su secreto. Claro. Es decir, este gobierno sigue en la misma. Está ese episodio puntual de que están dando algunos documentos uh-huh. más cuando los gobiernos del Frente Amplio no daban absolutamente nada. Pero no hay voluntad política. El presidente Lacalle, Luis Lacalle, recibió una información de familiares sobre el lugar donde estaría, o sea, con mucha certeza, ubicado el archivo operativo del OCOA. El OCOA fue el organismo coordinador de actividades antisubversivas, es el que en Uruguay, es decir, coordinó y realizó todas las operaciones. O sea, los desaparecidos en Uruguay, los detenidos desaparecidos en Uruguay, son consecuencia de las operaciones del OCOA. No sé si hay alguna excepción, pero en del OCOA y del CID. Y del CID, seguro. Ese se le dio la información de dónde estaba el archivo. Y él dijo que iba a pensar y que lo iba a estudiar los documentos y que en todo caso después le iba a dar al Ministerio de Defensa y a la vicepresidenta las indicaciones para ver qué se hacía. Nunca más se hizo. No se hizo. O sea, confirma lo que decía Nilo, cuando se trata de las desapariciones, es decir, ahí hay un muro, claro. Un muro ¿Y la tremendo. Institución de Derechos Humanos no puede hacer algo con esa información? Porque está a cargo, ¿no?, de este tema de búsqueda de desaparecidos y eso. ¿No puede hacer algo más allá de presidencia? Y yo creo que tendría que demandarle al Ministerio de Defensa. Esa es mi opinión, pero no sé si lo hace. Claro. No lo ha hecho. Eso no, yo desconozco eso. Claro. Hasta ahora no lo ha hecho. Les voy a leer rápido, tenemos que terminar, ya estamos en las 11, pero algunos mensajes de la audiencia referido a lo que venimos conversando. Dice Alejandro de Atlántida, se comenta que el asesino de Selmar fue el turco Arab, dice, no sé si esto se ha manejado. Impecable las informaciones de los compañeros, dice el cura. Si como dicen hubo ex compañeros que salieron armados y uniformados a chantajear compañeros, sería bueno conocerlos con nombre y apellido porque tal vez aún están entre nosotros. Saludos, dice Aidan. Bueno, en el libro están. Están, ¿no? Sí, ¿no? Están los nombres. Y el sí. Gallo, Fleming Gallo y el otro era Nilo. Patrones. Ahí está. Que eran fueron del Partido Comunista, claro, ¿no? Fueron militantes. Exacto. Bueno, y Laura pregunta si, por ejemplo, no han contemplado en esto del financiamiento del trabajo, si no podrían ayudar grupos como Amnistía Internacional, dice, financiamiento del exterior, no sé. Es una pregunta que hace Laura. Bueno, Samuel Nilo, muchas gracias por estar. Intrigas cruzadas, mafia y terrorismo de las Fuerzas Armadas, nos parece un gran aporte en esto, en medio de todo lo que se maneja a veces y la producción editorial que a veces viene de distintos intereses. Están las librerías esto ya, ¿no? Sí, exactamente. Se consiguen todas las librerías. Gracias por haber venido esta mañana, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a ti, por supuesto. Y quedamos a la orden de seguir difundiendo el trabajo que se hace del proyecto Cruzar y todo lo que les parezca. ¿Cómo no? Por supuesto. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Gracias a ti.